pero hay una más que otra que se merecen su pecozón. El día que yo la encuentre un poquito fuera de la población, yo la mato, oh, pide perdón, mira qué cosa tiene la vida. Yo la mato, oh, pide perdón. Esa abusadora, oh, pide perdón, que me ha traicionado, oh, pide perdón, la voy a desollar, oh, pide perdón, yo la voy a acabar, oh, pide perdón, la mato, oh, pide perdón, la entierro, abusadora, oh, pide perdón, la martirizadora de hombres. ¿Dónde está Virina? Oh, pide perdón. Yo la ando buscando. Oh, pide perdón. Que la voy a acabar. Oh, pide perdón. Yo la voy a enterrar. Oh, pide perdón. Con un cuchillito. Oh, pide perdón. Que sea de palito. Oh, pide perdón. La voy a desangrar. Oh, pide perdón. Que la voy a acabar. Oh, pide perdón. Si le va a dar, dale en la cara. Oh, pide perdón. Pa' que sangre a esta abusadora. Oh, pide perdón. Más nunca engañarás a un hombre. Oh, pide perdón. Barbaraza. Oh, pide perdón. Dale pa' que llore. Oh, pide que llore perdón. Con gusto. Oh, pide perdón. ¿Dónde está esa barba? Oh, pide perdón. Yo la ando buscando. Oh, pide perdón. Que la voy a matar. Oh, pide perdón. Que la voy a enterrar. Oh, pide perdón. Esa abusadora. Oh, pide perdón. Que me ha traicionado. Oh, pide perdón. La voy a desollar. Oh, pide perdón.